¿Quiere participar de nuestro programa de radio, La Gente y su Defensor? ¿Tiene ideas, propuestas, inquietudes para transmitirle a la audiencia de todo el país? Llámenos de lunes a viernes entre las 9 y las 18 horas al 011-4819-1665. En este bloque hablamos con el doctor Leandro García Silva, jefe del área de medio ambiente del Defensor del Pueblo de la Nación, para hacer un repaso del trabajo que está llevando el área, sobre todo relacionado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 que ha sacado la ONU, y donde la Defensoría está trabajando como colaborador, y también viendo un sentido más general sobre lo que es la sustentabilidad de, bueno, la sustentabilidad en sí. Entonces queremos que Leandro nos cuente un poco el trabajo que está realizando y cuál es el concepto sobre ese trabajo. ¿Qué tal, Fernando? Bueno, un gusto, como siempre, estar con ustedes, con los oyentes. Y hoy la idea era poder repasar un poco esta idea de la sustentabilidad, ¿no? El concepto de sustentabilidad, que cuando uno lo dice así suena un poco abstracto, pero que tiene por un lado una historia y por otro lado resulta ser algo bastante concreto y bastante práctico cuando lo empezamos a aplicar en nuestras investigaciones. Y no solo en la cuestión ambiental. La Defensoría, felizmente, muy rápidamente abrazó los Objetivos de Desarrollo Sostenible que propusieron las Naciones Unidas y en los cuales la Argentina, como miembro de las Naciones Unidas, se comprometió a cumplir para el año 2030. Seguramente ya los oyentes ya están familiarizados con esta idea y se han hablado en la radio. Pero ¿qué es lo nuevo? Porque nosotros, ¿se acuerdan? Teníamos los Objetivos de Desarrollo del Milenio, muy ambiciosos los 15 objetivos, y hoy, como una idea superadora, la comunidad internacional y la Argentina, como parte de la comunidad internacional, se propone los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Qué es la sustentabilidad? La idea del desarrollo sustentable, del desarrollo sostenible, es una idea que la comunidad internacional ya tiene muchos años de recorrido. En el año 72 se hizo la primera cumbre del desarrollo que propone la idea de un desarrollo sostenible, un desarrollo que pueda satisfacer las necesidades de las generaciones actuales sin comprometer las de las generaciones futuras. Este puente intergeneracional, esta idea que se expresó en otras tradiciones como que nosotros hemos pedido prestada la tierra a nuestros hijos y no somos los dueños. Y esto no es un debate casual, se da en el medio de una crisis ambiental que cada día es más patente, que hoy está muy, muy clara e indiscutida en algunas cuestiones donde la comunidad internacional ya venía tomando iniciativas, como el caso del cambio climático, pero que se refuerza al integrarla a la idea de desarrollo sustentable. O sea, ambas nociones como compatibles, como que es posible seguir mejorando la calidad de vida, tener vidas significativas, vidas más... acceso a la alimentación. Exacto. Al agua. La idea del desarrollo humano, que se emparenta fuertemente a la idea del desarrollo sostenible, y en el caso de América Latina además a la idea de la democracia, donde lo que tienen en común es que nosotros, cada uno de nosotros, como personas, como individuos, tenemos el derecho a satisfacer nuestras necesidades, el derecho al desarrollo, a tener vidas largas, significativas, felices, agregan algunos, pero para poder lograrlo lo tenemos que hacer de un modo tal de que no comprometamos la posibilidad de que esto también lo logren las generaciones futuras. Y esto es la sustentabilidad. Esto es pensar e integrar en cada una de las decisiones que hoy necesitamos para salir de la pobreza, para mejorar la distribución del ingreso, para tener un mayor y mejor acceso a la educación de calidad, y todos y cada uno de los 17 objetivos de desarrollo sostenible, con una mirada transversal, con algo que los atraviesa. No podemos alcanzar estos objetivos si vamos a comprometer el futuro. Y esta es una, por un lado, una restricción, pero por otro una gran oportunidad, porque existen formas de avanzar en cumplir con estos derechos, en alcanzar este desarrollo, sin que ello signifique poner en riesgo el ambiente, que finalmente es la base, es lo que podemos legar para que no solo nosotros cumplamos con nuestros derechos, sino que las generaciones futuras también lo hagan. Dentro de ese trabajo que están realizando en el área de medio ambiente, ¿cuáles son los temas que están investigando? ¿Cuáles son los temas que van a investigar? Bueno, la Defensoría que coordina, al coordinar este programa, obviamente hizo también una división de tareas. Nosotros asumimos las tareas que tienen un componente más verde, llamémoslo así, un componente más ligado a la cuestión ecológica. Y en ese sentido asumimos 8 de los objetivos, 8 de las metas en realidad, que forman parte de algunos de los objetivos. 64 también. Las metas son, sí, son una, más de 150 y tantas metas, que en 17 objetivos, que realmente cubren casi todos los, digamos, los rincones de nuestra vida social, económica y productiva. En el caso del área, estamos trabajando con 8 temas, muchos de los cuales son continuaciones de temas que obviamente estaban en la agenda y que por lo tanto los retomamos con esta nueva perspectiva. Como son, los podemos enumerar: son la protección de los ecosistemas terrestres, y esto en particular, 2 temas que los que hemos hablado mucho en el programa, que son los bosques por un lado y los humedales por el otro. Con lo cual, bueno, aquí hay una gran coincidencia entre las propuestas de las Naciones Unidas y nuestra investigación. Por otro lado están los ecosistemas marinos, la protección de los ecosistemas marinos. Hemos hablado mucho de la pesca, y esa también es una investigación que tiene una cierta continuidad, aunque también se agregan algunas cuestiones que no habíamos tenido previstas porque no estaban problematizadas, como la contaminación de origen terrestre en el mar por los buques, por ejemplo, o por actividades terrestres. También estamos desarrollando una línea de trabajo respecto de la alimentación sustentable, es decir, la producción sustentable de alimentos. Y esto se emparenta mucho con las cuestiones que veníamos viendo de agricultura y de agroquímicos, pero nos lleva a profundizar más un costado más propositivo, que tiene que ver con las alternativas productivas para poder... Que no sea solamente un estudio crítico, sino también una propuesta de cómo se puede hacer para trabajar. Exacto, no solo fijándonos en algunos daños que surgen de los modos de producir, sino ver cómo la agricultura agroecológica puede transformarse en una alternativa para lograr este objetivo de desarrollo sustentable, que es la producción sustentable de alimentos que permita conservar el suelo, que permita mejorar la salud, que permita tener una mayor y mejor nutrición. Después existen algunas cuestiones ya ligadas a los riesgos de desastres. Uno de los objetivos es reducir las muertes por desastres. Sabemos que muchos desastres están asociados a lo que llamamos la resiliencia, y hay un marco internacional. La Argentina participa activamente. Esto serían inundaciones, terremotos. Exacto, es lo que se llama la gestión del riesgo. Sí. Nosotros tenemos un trabajo hecho sobre las cuestiones de riesgo y el enfoque de riesgo, que es no solo prevenir algunas cuestiones que no se pueden prever, como por ejemplo los desastres naturales, pero sí se puede evitar que sean desastres, que los fenómenos naturales extremos se transformen en desastres, y para eso hay una forma de abordar la cuestión de riesgo, generando comunidades más fuertes, más resilientes, alertas tempranas, saber qué hay que hacer, y ese es un poco el objetivo, es evitar muertes por desastres. Y ahí estamos trabajando a partir de esta idea de la construcción social del riesgo. El riesgo no es algo que nos viene del cielo, sino que es algo que tiene que ver con la relación entre cómo las sociedades se relacionan con estos fenómenos extremos. Si construimos un barrio en una planicie inundable, no podemos sorprendernos que nos vayamos a inundar. Tal vez por 20 años el agua no sube, pero sabemos que... pero lo podemos prever. Casos como los incendios forestales también. Sí, exacto. Si tenemos si la especulación inmobiliaria llega a ocupar zonas bajas, lo más probable es que se inunden. Y entonces ahí hay una cuestión social, hay una cuestión que tiene que ver con cómo nos relacionamos con el ambiente, no con la mayor o menor virulencia de la inundación. Y este es otro de los temas que tenemos en carpeta. Está la cuestión de la gestión integrada de cuencas hídricas, un tema que hemos hablado mucho por el Rachuelo, por el Salí. Uno de los objetivos que plantea Naciones Unidas y que la Argentina tendrá que avanzar sobre esta cuestión es poder hacer una gestión integral de las cuencas hídricas. La Argentina tiene más de 76 cuencas hídricas interjurisdiccionales, es decir, que atraviesan más de una provincia. Y ahí hay un rol muy importante tanto para la nación como para las provincias, para que se constituyan los comités de cuenca y que esos comités además adopten un modo de gestión que sea integrado. Hay todo un marco de trabajo que estamos siguiendo respecto de este tema también. Y finalmente, los residuos sólidos urbanos, un tema que nos ocupa desde hace mucho tiempo. Pensamos, el objetivo es básicamente reducir. La Argentina y los países del mundo se comprometen al 2030 en reducir la generación de residuos. Nosotros vamos a monitorear y a tratar de colaborar para ver el mejor modo para la reducción en la Argentina. Es un tema que todavía tiene mucho por delante. La gestión de residuos sólidos en Argentina es incipiente, apenas si tenemos recolección y enterramiento sanitario. Hay mucho que hacer, tanto en la gestión integrada para la recuperación, el reciclaje, pero sobre todo en la reducción, generar menos residuos. Y esto no es simple, pero creemos que es el desafío que está por delante. Leandro García Silva, te agradecemos mucho haber estado con nosotros en Agentes de Defensor. Gracias. Ahora presentamos las noticias. Reforma a la ley de tránsito. El gobierno impulsa leyes más duras contra el alcohol al volante. La reforma a la ley de tránsito ya está en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Los jueces de tránsito podrán suspender las licencias de quienes, como consecuencia de una falta grave al conducir, pongan en grave riesgo la vida o la salud de las personas. Así lo dispone el proyecto que apunta a modificar la actual legislación bonaerense en materia de tránsito que envió el gobierno de María Eugenia Vidal a diputados. La gente y su defensor. Producción ejecutiva, Juanjo Larrea. Operación técnica, Hugo Grepi. Equipo de producción, Nelly Durán, Estefanía González Isola, Roxana Chávez y Fernando Almirón. La gente y su defensor. Seguimos trabajando para dar a conocer todos los derechos. Hasta aquí fue La Gente y su Defensor. Nos reencontramos para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Hasta la próxima.